Caminando sonidos. A ver, práctica, güey, antes de grabarlo, dale una practicada. No, es que si no lo grabo no me sale. Si quieres oír mucha buena música para ti, para mamá, papá, tías, tíos, abuelos, sobrinos, nietos, la novia, el novio, el Sancho, Francisco, Javier, Clementina, Leopoldo, Ruperta, Gigi, quédate en Caminando Sonidos. Ya está para el difuntito. Quiero subir al cielo. Buenas tardes, señoras y señores. Este es el nuevo proyecto que traemos entre manos. Como ustedes escucharán, pues estamos aquí echando un poquito de desmadre dentro de todo este rollo musical. Porque la música finalmente puede ser muy seria o puede ser totalmente divertida para nuestros oídos. Queremos en este momento pues presentarles el nuevo proyecto que estamos grabando, esta primera edición. Queremos explorar mucho, partir desde la raíz, desde nuestra raíz, desde la música mexicana. Queremos partir de ahí. Sin embargo, a lo largo de todas las ediciones que ustedes van a poder encontrar, se van a poder topar con música de todo el mundo. Vamos a ir de un lado a otro, pero en este momento sí queremos ir de un lado a otro, pero dentro del territorio mexicano y dentro de todas las épocas. Que la música pues se ha distribuido para que ahora seamos lo que seamos musicalmente hablando. Yo soy Asael, ya muchos me conocerán por el podcast que tengo de metal, que es el Horncast, pero en este momento, bueno, queremos hacer esto porque creemos que la música es para explorarla. La música es una cueva inmensa, es una cueva oscura que puede ser iluminada por nosotros mismos y caminarla y descubrirla, su profundidad, su magnificencia. Eso es la música, señoras y señores, eso es la música. Nosotros estamos, muchos de nosotros tenemos estilos definidos de música. No, pues es que a mí me gusta la música clásica, a mí me gusta la música pop, a mí me gusta el electro, a mí lo que me va más bien es la banda, el pasito duranguense, todo se vale, señores. Toda la música enriquece y toda la música tiene su razón de ser. Y eso es justamente lo que queremos explorar ahora nosotros. En estos estilos propios que tenemos, pues también queremos enriquecerlos. Muchas veces los estilos que nosotros pues nos clavamos o escuchamos o compramos un disco y nos emociona tanto, lo podemos comparar cuando lo reflejamos en otros estilos. Cuando decimos realmente el estilo que me gusta es un estilo que deriva de muchos otros estilos. La música es un monstruo de mil cabezas que deriva de muchas cosas. Y ahora estamos parados enfrente de toda esta música. Nos invade, nos inunda, nos aplasta tanta música. Y queremos irla sacando poco a poco entre Adyani y Asael. La música sin duda es universal, pero al mismo tiempo es individual totalmente. Habrá músicos, habrá grupos, habrá orquestas que pues nos provoquen emociones distintas el uno del otro, a pesar de que sea la misma música. Nos va a provocar cosas diferentes en cada uno. Entonces lo que queremos explorar aquí, ya para dejarle todo el micrófono a Yanni, que ella nos platique un poquito más de todo este proyecto que traemos. La idea es que ustedes puedan conocer música y nos puedan enseñar incluso también a nosotros, porque la música es inacabable y vamos a ir explorando juntos todo este universo de sonidos que nos rodea día a día y a veces no ni siquiera lo percibimos, pero ahí están. Entonces los dejo en este momento con Yanni. Y pues aquí andamos. Así es, Asael. A veces pensamos que algún género musical no nos gusta porque solo hemos escuchado una pequeña parte y tal vez fue una pequeña parte y mucha. A mí me gustaría recalcar que la vida son sabores y eso es precisamente la música, un cóctel de sabores. Tenemos que conocer de todo lo que existe para poder decidir si algo nos gusta o no nos gusta. Si tú eres un melómano de corazón, y lo que quieres es ampliar tu repertorio, creo que estás en el espacio indicado. También la idea de hacer esta primera edición como una edición dedicada a la música mexicana es porque existen realmente buenos proyectos de música mexicana. A veces yo he tenido la experiencia con muchas personas que consideran que la buena música tiene que ser estrictamente extranjera. Pues no es así. Hay muy buena música mexicana, muy buen arte mexicano, y creo que el problema es que no lo tenemos muy a la mano. Buscamos a través de este medio hacer una difusión de estos buenos proyectos. Me gustaría recalcar que si todos nosotros tenemos un poco de apertura para escuchar cualquier tipo de sonido sin juzgar, pero primero escuchar, ver qué es todo lo que te puede dar, tal vez pueda enriquecerte a ti como un ser humano, enriquecerte a ti para cualquier tipo de actividad que desempeñes. Mi nombre es Adjani y vamos a estar aquí compartiendo este espacio, Caminando Sonidos. Ay, qué bonito es volar, y a las 2 de la mañana, y a las 2 de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay mamá, para venir a caer en los brazos de tu hermana, en los brazos de tu hermana, para venir a caer, ay mamá. Me agarra la mano, me lleva para allá, me saca la mano, me da para acá. Ay, dígame usted, ¿cuántas platumitas se chupan usted? Y ninguna, no ve que no pretensiones de chupan usted. Yo me peleé con la bruja, en medio de la sabana, en medio de la sabana. Yo me peleé con la bruja y mamá dijo que me iba a meter en la barriga una iguana, en la barriga una iguana. Dijo que me iba a meter, ay mamá. Me agarra la bruja, me lleva para allá, me echa el brazo, me da para acá. Y ahora sí, maldita bruja, ya chupaste a mi hijo, ya chupaste a mi hijo. Y ahora sí, maldita bruja, ay mamá, y ahora le vas a chupar, y a tu marido el ombligo, y a tu marido el ombligo. Y ahora le vas a chupar, ay mamá. Me agarra la bruja, me lleva al zaguán, quiere que me ponga mi traje de Adán. Me agarra la bruja, me lleva a la cueva, me pega un sustote, su traje de Eva. Ay, dígame usted, ¿cuántas platuritas se chupan usted? Ninguna, no ve que no pretensión se chupan usted. Pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim. La rola que acabamos de escuchar se llama La Bruja y es un son jarocho. Es interesante platicar que el son jarocho es un género característico del estado de Veracruz. Originalmente se interpreta con la jarana y con sus variantes como el mosquito. Las coplas del son jarocho constituyen una extraordinaria expresión poética. Escuchamos la versión interpretada por el grupo vocal Voz en Punto, integrada por Alberto Rantería, José Galván, Luis Martínez, Mariana Lorenzo, Mónica Espíndola y Sonia Solórzano. El director es José Galván. Fue fundado en 1990. Es un grupo mexicano. Este son jarocho está reinventado con armonías mucho más ricas que las originales y está mucho más sincopado. Es interesante también decir que este grupo ha sido galardonado internacionalmente en el Festival Internacional Coral de Tampere en Finlandia en 1991 y el Festival Internacional Coral de los Países Bajos en 1995. Continuemos. Bueno, pues esta canción que nos presentó Adjani es de un ensamble vocal muy interesante de aquí del país. Esto es un movimiento, bueno, a nivel mundial que va desde los músicos más experimentados de Inglaterra hasta los músicos más virtuosos de México, y prueba de ello es lo que vamos a escuchar con Voz en Punto. Ahora vamos a escuchar uno de mis grupos favoritos de aquí de México. Es un grupo llamado Telefunka. Ellos se gestan en el año 2002 allá en las tierras tapatías, en Guadalajara. Ellos hacen una música electroacústica muy interesante, mezclando elementos de jazz, de rock, de varios estilos que ahorita vamos a escuchar. Son tres personas las que conforman este proyecto. Dos de ellos son hermanos, uno es Giancarlo Fragoso, el otro, su hermano, es Aldo Fragoso, y el tercer integrante es John Solo. Ellos hasta el momento han grabado dos discos completos de manera independiente, un EP de remixes, y por ahí también tienen un DVD en vivo con una orquesta sinfónica de 27 músicos. A mí en particular me gusta mucho este grupo porque fusiona muchas cosas, mucha música está vertida en lo que vamos a escuchar. Tiene instrumentos que ustedes, si prestan atención, van a encontrar instrumentos que a primera vista no los van a percibir, pero si le regresan un poco la canción, la escuchan dos o tres veces, van a encontrar elementos importantísimos y que hacen que la música sea rica desde el fondo. Entonces vamos a escuchar esta canción extraída de su disco del año 2003 que se llamó Electrodoméstico. Todo el disco es una maravilla, viaja mucho entre los estilos. Hay por ahí algunas otras canciones increíbles. La más famosa de este es Brillantina, que quizás muchos ya la han escuchado, pero queremos ahora ponerles Squash. Estás escuchando Caminando Sonidos. Sigue con nosotros experimentando rolas, caminando sonidos. Bueno, nada más se me olvidó comentar algo de esta banda. Al final, la mitad para adelante de la rola, podemos escuchar un instrumento muy particular que en lo personal a mí me estremece la piel, que es el didgeridoo. Este es un instrumento tradicional de Australia. Esta banda mexicana pues lo adopta, y bueno, pues hay muchas cosas que decir de este instrumento. Por ahí dicen que es el sonido del universo, y algún astronauta australiano cuando fue lo comprobó. Por ahí busquen la leyenda en internet, pero más que leyenda creo que por ahí tiene algo de realidad, y tiene por ahí también relación con el OM. Se supone que el sonido que produce el didgeridoo tiene una relación directa con el OM. Entonces bueno, ahí los dejamos con esa canción de Telefunka y vámonos con lo que sigue. Así es, Telefunka se me hace una propuesta muy interesante. Esa mezcla de electro con lo acústico es realmente emocionante. Una propuesta actual. Bueno, demos un brinco tremendo para atrás en la historia y ahora vámonos a finales del siglo XIX con el nacionalismo mexicano. ¿Qué pasa con el nacionalismo? Bueno, el nacionalismo es un movimiento musical de la segunda mitad del siglo XIX que viene como consecuencia del romanticismo. Primero quisiera hablar un poquito del romanticismo. El romanticismo es un movimiento alemán que buscaba mayor libertad para expresar los estados de ánimo, sentimientos y emociones. Viene como consecuencia de toda esta cultura clásica que traía muy marcados los esquemas y que no dejaba experimentar más allá de las normas. Bueno, se busca expresar los estados de ánimo, los sentimientos, las emociones, y entonces lo que hacen todos los músicos románticos es que modifican la forma y la estructura musical. Verdi, Wagner, Chopin, Beethoven en sus últimas obras son las personas que se consideran como los grandes, algunos de los grandes expresores del romanticismo. Bueno, a esto es interesante porque después de toda esta corriente romántica, Rusia empieza a escuchar y se empiezan a empapar, y de repente dicen, como que no, como que esto ya nos dio hueva, sí está muy interesante, pero hay que ponerle un toque, hay que ponerle este toque que la va a hacer única y que la va a hacer pues realmente rusa. ¿Qué hacen? Bueno, ellos utilizan melodías, ritmos, leyendas, escenas de la vida rural, historias propias de su cultura para componer. Y después de esto, cada país empieza a seguir la línea que marca Rusia. A esto se le llama nacionalismo. Alemania, Francia, Polonia tienen sus músicos nacionalistas y nosotros no nos quedamos atrás. Nace en 1882 en Zacatecas Manuel María Ponce. Es interesantísima la vida de este compositor. Él empieza a estudiar piano desde muy chavito y lo mandan a Europa, como siempre ha sido la cultura. Y una de las cosas maravillosas es que él es un discípulo de Debussy directamente. Bueno, pues cuando regresa de Europa, empieza a componer, y pues hubo un tiempo en el que él componía al estilo de Debussy, al estilo clásico, empieza a experimentar, y es cuando regresa, cuando se reencuentra con sus raíces, que dice, lo mío, es lo ranchero. Y agarraste por tu cuenta las parrandas. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a adoptar todas estas melodías populares, todos estos ritmos populares, las síncopas mexicanas, y las empieza a hacer de una forma, podemos llamarle culta. empieza a trabajar sus armonías, empieza a trabajar los instrumentos clásicos. Es muy interesante, la siguiente pieza que vamos a escuchar es la Rapsodia número 2 de Manuel María Ponce y se basa en el famoso tema de Estas son las mañanitas. Ahora sí, mis amiguitos, ya les voy a interpretar la canción más exquisita que ahorita van a escuchar. Que la pasen muy contentos en este día tan feliz y que cumplan muchos años, se los desea Cepillín. No les miento, así es. Está basado en el tema de las mañanitas. Aquí Ponce toma la melodía y la empapa de armonías modernas. Y, por supuesto, explota al máximo el piano, ya que este es su instrumento. Por favor, escuchen con atención, dense este regalito que en realidad es delicioso. Y, sin más, los dejo con la Rapsodia número 2. Escuchemos. Thank you. Caminando Sonidos con Asael y Adiani. Esta interpretación fue realizada por el pianista Mauricio Garza Salazar en la Embajada Mexicana en Berlín, Alemania, en 2008. Así es como termina esta primera edición de Caminando Sonidos, señoras y señores. A lo largo de este viaje musical, pues pudimos revisar un poco la música mexicana y los distintos crisoles que la acompañan. Nos pusimos a buscar y no nos fue difícil encontrar tanta riqueza musical en nuestro país, ¿no, Adiani? Así es, México es rico en diversidad y pues que esperemos que les haya gustado mucho nuestra selección. Es una pequeña selección de grandes músicos mexicanos y pues no sé. Pues como ustedes pueden escucharnos, la verdad es que sí estamos así iniciándonos en este rollo del podcast, aunque yo ya tenía por ahí alguno anterior, pero siempre algo nuevo nos pone nerviosos a todos, ¿no, Adiani? Sí, la verdad es que sí, así han existido miles de tropiezos, pero bueno. Está hecho con muchísima buena onda, mucha buena vibra, mucha energía chida. Esperamos que les guste, que nos sigan escuchando y que esto logre enriquecerlos todavía más por este camino delicioso que es la vida. Y que, miren, sinceramente, la música es algo inexplicable que solo se puede gozar. Así es algo que se siente y nos hace vibrar a todos. Vamos a estar en las siguientes ediciones, vamos a estar explorando más territorios. Sin duda por ahí alguna vez vamos a hacer alguna otra edición de música mexicana, porque esto no se acaba. En México hay música para regalar, y si pudiéramos hacer un podcast de pura música mexicana, pues no nos alcanzaría nunca el tiempo, ¿no? Vamos a también a poner a programarles ya en las próximas ediciones, vamos a ponerles música diferente. Siempre Adiani va a traer dos canciones distintas, que yo voy a traer dos propuestas diferentes. Y bueno, pues vamos a estar compartiendo con ustedes este rollo que traemos en la cabeza. Tenemos gustos a veces muy, muy similares ella y yo, y a veces gustos muy distintos. Pero ya los iremos explorando a lo largo de estas ediciones. Y bueno, yo sí quiero presentar a Adiani. Ella es músico, es de la Escuela Nacional de Música. Es pianista y es una persona poca madre y conocimiento musical le sobra. Y bueno, a ver si ella me quiere presentar. Bueno, sí te quiero presentar. Él es Asael. Bueno, en realidad es Ulises, pero no le cuenten a nadie, es un secreto ese nombre. Y él es psicólogo, él se está especializando en la musicoterapia, es melómano de corazón, inclusive aunque yo me dedico a la música, este muchacho aquí, que está sentado aquí al lado, me da cada lección, me enseña panoramas nuevos y también es una persona maravillosa. Siempre está en busca de superarse a sí mismo y creo que de eso se trata también esto. Es como una pequeña, es como regalarles un poquito de nosotros, que siempre estamos en la búsqueda de ser unas personas mejores, y qué mejor que con la música. La música, señores. Ahora, una cosa, me gustaría terminar mi intervención diciendo que, por favor, cada vez que caminen por un lugar, cada vez que platiquen con una persona, cada vez que estén en el pecero, en el metro, donde sea, abran todos sus sentidos y simplemente déjense llevar. Reciban absolutamente todos los estímulos que hay alrededor sin juzgar. Ya después podrán decidir si fue bueno, si fue malo, pero en ese momento solo disfruten. Espero que les haya gustado. Espero que continuemos también aquí en Caminando Sonidos y que estén muy bien. Hasta la próxima. Así es, Ayani, muchas gracias. Vamos a estar escuchándonos en la siguiente edición de Caminando Sonidos y esperamos sus correos electrónicos. Vamos a estar recibiendo todas sus propuestas, todos sus agradecimientos y también pues las canciones que quieran ustedes compartirnos. Estamos en caminandosonidos@gmail.com. Y si nos quieren agregar en el Messenger, vamos a estar ahí también. Ya después, si quieren, a Gianni les dará el Messenger personal. Si no, pues ya les costará una comidita o algo, ¿no? Y yo el mío, pues también se lo tienen que ganar. Nos escucharemos entonces ya en la siguiente ocasión. Y muchas gracias por escucharnos. Y sigan ustedes, igual que nosotros, Caminando Sonidos. Hasta luego. Bueno, se me olvidó presentar la última canción. Vamos a escuchar para cerrar esta edición número 1 una canción y quiero rendir un poco un homenaje a este gran etnomusicólogo mexicano que murió hace un par de semanas. Sin duda no queremos dejar de lado esta gran pérdida a la música mexicana que pues se nos adelantó hace un par de semanas. Él es Jorge Reyes. Él nos va a platicar un poco de Jorge Reyes. Él nació en Uruapan, Michoacán, donde vivió hasta los 16 años. Estudió flauta transversal en la Escuela Nacional de Música. Durante la década de los 70 estudió música clásica, jazz y electrónica en Alemania. Posteriormente viajó a la India, donde realizó estudios de música tradicional hindú y tibetana. Luego, a su regreso, formó grupos musicales como Al Universo y Nuevo México, en los que hizo sus primeras fusiones de rock con instrumentos como el teponastle, que son caparazones de tortuga y caracol. En 1980 fundó el grupo de rock Chuck Moll, que muchos pues lo conocen por ese grupo. Grabaron 4 discos. Luego, a lo largo de toda su carrera, pues grabó más de 30 discos, entre los que están Comparsa, Pluma de Piedra, La Izquierda del Colibrí, etc. Grabó mucha, mucha música. Grabó con muchos músicos alrededor de todo el mundo. Por ahí yo recuerdo Deep Forest, o grabó también con Samuel Seaman en el soundtrack de la película La Otra Conquista, para quienes hayan visto la película. En general fue galardonado por ahí en 2007 con el Premio Estatal de las Artes Eréndira, que es la máxima distinción en el estado de Michoacán. Él se convirtió en el miembro fundador del Laboratorio de Experimentación Artística Sonora y Radio Educación, en donde produjo obras como Zocalop, Epitafio y Los Proverbios del Infierno. Hay también ahí, bueno, ya para cerrar con Jorge Reyes, se consolidó como un artista mexicano que mira tanto a las cavernas y las pinturas rupestres como el siglo XXI, ya que no solo intentó recuperar las tradiciones ancestrales para fusionar orgánicamente con las tecnologías del presente y el futuro, sino también con la idea de borrar algunos estereotipos de la cultura mexicana para proponer nuevos puentes y vasos comunicantes de creatividad intergaláctica en el ámbito independiente. Bueno, pues vámonos con esta canción que se llama Danza, de Jorge Reyes. Y bueno, nos escuchamos la próxima vez. ¿Yanni, algo más? Adiós. Y sigan Caminando Sonidos. Hasta luego. Caminando Sonidos. Yeah.